bienvenidos a una nueva entrega de Tiza en los Zapatos. Sabemos que hemos estado tardando una temporada, casi un mes y pico, sin grabar, pero no os preocupéis, todo tiene una razón. Sí, vale, en parte son por los exámenes, tenemos que estar corrigiendo, pero sobre todo porque estamos preparando un par de cositas y estábamos también esperando y expectantes a una noticia que os vamos a comentar ahora. Pero antes nos vamos a presentar. Mi nombre es Jaime y aquí a mi lado, como no, tengo a mi compañero Carlos. Muy buenas, Carlos. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Yo contento porque habemos premio. ¿Ah? ¡Habemos premio! ¡No fastidies! Tenemos premio y es algo que no que habíamos comentado ni la nominación ni nada, porque la verdad es que la competencia era bastante dura. Y antes de nada, y explicaros de qué estamos hablando, queremos sobre todo recomendar y reconocer a los otros nominados en la sección, o en el apartado de educación de los premios de la Asociación Podcast. Premios en los cuales, en este apartado, nosotros, pues este año, nos hemos llevado el primer premio. Algo que de verdad nos ha hecho mucha ilusión. Estamos muy contentos. La verdad es que tampoco somos muy de participar en estos premios, pero bueno, este año nos habían nominado. La verdad es que no, por motu propio no nos habíamos presentado, sino que nos habíamos nominado, aceptamos esa nominación. Y desde luego tenemos que dar las gracias a todos aquellos que, bueno, han considerado que Tiza en los Zapatos es el mejor podcast, al menos este año, en la categoría de educación de esta séptima edición de los premios de la Asociación Podcast. Y como os decimos, la verdad es que os recomendamos que echéis un vistazo a la web de Asociación Podcast, a cuáles fueron todos aquellos nominados, incluso en la primera fase, porque hay una lista muy interesante de podcast sobre educación que merece la pena meterlos ahí en la lista de podcast que escuchar sobre este tema. ¿Tú cómo lo viviste esto, Carlos, de tener un premio? Bueno, con una auténtica sorpresa, como es tu caso también. Y pues la verdad que no pensé que me iba a hacer tanta ilusión. No sé, siempre hemos estado un poco más reticentes a este mundillo que dices tú, ¿no? De los concursos, los premios y demás. Y bueno, se recibió la noticia muy bien, porque me acuerdo el fin de semana que estábamos pendientes, pero yo no tenía claro cuándo iban a ser los premios, si sábado, domingo, tal. Y me mandaste el mensaje y la verdad es que bueno, hablamos enseguida y muy feliz, muy contento. Y también, hombre, yo es que estaba pensando ahora que la última vez que participamos en algún premio y se nos escapó por poco fue en aquellos European Podcast Awards, que fue, ya no sé si sería, no recuerdo si era el 2012 o 2013. Bueno, cuando estamos, sí, estamos con aquella primera temporada de Tiza en los Zapatos. De 2 horas por episodio. Uy, madre mía, qué pereza me da solo de pensarlo. Nos lo han dado por pesados, ¿no? Yo creo, o sea, porque al final que todos los de la lista, yo creo que éramos los más viejunos. Se dice, bueno, estos estuvieron ahí retardados, o sea, Es como lo del premio, el Oscar honorífico, ¿no? Que se lo casi, dan así casi. Ya que está viejo. Yo me lo tomaba un poco así, porque encima han vuelto, o sea, ya eran pesados y han vuelto otra vez, qué pesados, o sea, estos yo creo que al final, a ver si les damos el premio y con esto ya se cumple el maleficio este que me comentaste ayer, ¿no? La maldición del premio, que aquellos que ganan un premio pues dejan de grabar. Pues bueno, no, porque si aquella vez, como decíamos, en los European Podcast Awards nos quedamos en ese segundo puesto y acariciamos el triunfo, esta vez desde luego nos vamos a tomar muy en serio este premio, nos lo vamos a tomar, creo yo, y creo que piensas igual que yo, Carlos, como una especie de agradecimiento que nos han podido dar aquellos que nos han votado. Hay que decir que era una votación limitada, en parte, no vamos a explicaros aquí cómo funcionaba, pero realmente ha sido un voto de confianza y no podemos fallar ese voto de confianza que nos han dado con este premio. Y lo que yo creo que nuestro reto va a ser no solo continuar, sino incluso mejorar, seguir buscando alguna que otra entrevista, temas interesantes que puedan gustar a la gente que está dentro del mundo de la educación y gente que esté fuera de este tema. Exacto. Por cierto, voy a hacer un poquito de spam. Hace unas semanas, porque esto viene a raíz de que se celebraron las JPod de este año. ¿Os acordáis que el año pasado pues hablábamos de la JPod? Pues sí, este año ya han vuelto a ser. Y poco antes, nuestro compañero Gorka, del podcast El Recreo, pues me invitó a hablar un poquito de las JPod y sobre los podcasts de educación. Así que os recomiendo que le echéis una escucha, porque en una pequeña charla bastante distendida hablábamos sobre cómo está el panorama de los podcasts de educación. No es tema que vamos a tratar aquí, lo podéis escuchar allí, porque aquí tenemos otro tema bastante interesante que nos va a traer Carlos en esta ocasión. Cuéntanos, Carlos, ¿qué nos traes? Pues tengo un montón de ganas de comentar este tema. Y bueno, tiene bastante relación con este comienzo de curso, aunque ya nos plantamos en noviembre, pero bueno, que todavía estamos arrastrando algunos de los males de este comienzo de curso, entre otros, una cosa que creo que solo pasa en las enseñanzas medias, ya me contarás a ver si en primaria también, pero Jaime, yo no sé si sabes que faltan profesores. Pues vamos a ver y vamos a escuchar este tema que has querido titular así como ¡Faltan profesores! Para educar a una persona hace falta la tribu entera. Educatribu.net es un espacio para compartir conocimiento mediante materiales educativos libres y gratuitos. ¿A qué esperas para unirte a la tribu? Educatribu.net. Mira, los profesores se han dejado el micrófono y el ordenador para grabar. Y también el guión para su broma. ¿Lo hacemos nosotros? Venga, empieza tú. Tablón Educativo Podcast, un nuevo lugar de encuentro para analizar aspectos relevantes sobre la educación. En cada episodio elegiremos un tema para reflexionar e invitaremos a un especialista o experto que nos aclare y profundice en ese contenido. Queremos que sea un espacio de encuentro para todos los educadores, padres y madres, maestros, profesores y otros agentes involucrados en el aprendizaje. Buscaremos respuestas a dudas y preguntas que actualmente nos hacemos en la escuela. Nos puedes escuchar a través de ebooks o iTunes y contactar con nosotros en nuestro correo tagororeducativo@gmail.com, en Facebook Tagoror Educativo y en Twitter @tagororpodcasts. Ay, ten cuidado que vienen los profesores. Mamá, condeno. ¿Empezamos, Juan? Perfecto, David. Tagoror Educativo Podcast. Un nuevo lugar de encuentro, pero si ya está grabado. Tagoror Educativo Podcast. The color coded town. Un nuevo podcast de educación. It was a great offense. It brought no compliments. A stranger to the town. He came and met a girl that very few would say is worth thinking. Mira, Jaime, déjame que te ponga un poco en situación y nos traslademos temporalmente, así como el Doctor Extraño, casi casi, al curso pasado. Y bueno, el curso 2015-2016, pues ya empezó un poco diferente en el sentido de que pues empezaron a abrir muchas listas porque empezaban a llegar al final de las listas sin cubrir las plazas, ¿no? Pero que eran las listas pues quizás un poco más específicas, de formación profesional, de unas especialidades muy concretas. En informática, por ejemplo, que es donde yo trabajo, pues sí que se incorporó mucha gente nueva de que era, digamos, su primer año en el que estaban dando clase y demás. Y también se llegó a abrir, ¿no?, las listas para que se incorporara más gente. Sufrimos algunas pequeños retrasos en cubrir algunas bajas. Y me acuerdo yo estar hasta noviembre, mitad de noviembre, cubriendo alguna baja de algún compañero así un poco de extranjis, porque no había gente que quisiera bajas, vamos a decir, o plazas poco deseables, ¿no? O sea, pues 8 horas a 200 kilómetros de la capital, pues claro, pues hay gente que no se va a trasladar, o bajas de un mes o dos meses, pues no se cubrían. Pero bueno, era una situación nueva porque lo normal era pues que a mitad de septiembre, como mucho principios de octubre, la cosa estuviera más que cubierta, ¿no? Lo que ha pasado este año es pues que todo esto ha ido en aumento, ¿no? Y ya no solo se han abierto estas listas, digamos, secundarias, o por decirlo así, sino que listas principales tipo matemáticas e incluso tecnología y listas así de muchísima gente, de cientos y cientos de personas, pues han llegado a abrir y se han dejado bastantes plazas sin cubrir. No plazas, bueno, de estas de 8 horas en a tomar por stop, por saco. Viento fresco. sino, pues realmente plazas súper apetecibles en la capital, completas hasta el final de curso. O sea, una cosa que pues realmente ha suscitado mucho el debate entre los propios compañeros, de decir, pero ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no se llegan a cubrir? A ver si me lo aclaras esto, Carlos, a ver si lo he entendido bien. ¿Me quieres decir que salen, porque estamos hablando de secundaria, ¿no? Creo recordar. Secundaria, matemáticas y así, y en FP, sí, pues plazas de todo tipo. O sea, en FP yo creo que ha habido 8 o 10 listas por lo menos que se, de imagen y sonido, de carpintería, de informática, un montón, sí, sí. Vale, es que algo leí yo también por ahí. Y entonces salen plazas, o sea, vacantes, perdón, salen para sustitución, bastante apetecibles. Pero luego, ¿hay gente en la lista de interinos, en la lista de sustituciones para poder solicitar esas plazas? Sí, sí, hay muchísima gente. Lo que pasa que, como no sé si pasa lo mismo en primaria, pero aquí lo que pasa es que la gente está en un montón de listas apuntado, puede trabajar a lo mejor por una lista y estar en 10 más. Yo estoy en 6 listas por las cuales me van llamando, pero como trabajo siempre por la lista, digamos, que más me interesa, pues el resto de las listas estoy en sus posibilidades, pero obviamente no entro a concursar, ¿no? Un apunte también, porque no sé, en secundaria, en primaria, se da incluso el caso de gente que está en listas, en varias listas, pero de diferentes comunidades autónomas. Sí, sí, también. Vamos, es que eso te contaré, sí, que no es algo claro específico que haya pasado en Aragón, que tengo compañeros que están en Castilla, Navarra, en La Rioja. Y vamos, estos ya no es que hayan sido convocados, es que te llaman por teléfono porque quedan plazas disponibles por ahí que tampoco están cubriendo a mitad de octubre, finales de octubre. Así que la verdad que es eso, ¿no? Es la gente que pueda estar trabajando por otras listas, pero también gente que esté trabajando fuera de la docencia y simplemente está en listas, pues para por si acaso, ¿no? Ostras, por si un día tal, claro, o me da el siroco y cambio, o coincide que estoy en el paro. O sea, y simplemente, pues por lo que sea, este año han quedado muchísimas plazas de matemáticas, casi 30 plazas de matemáticas en Aragón sin cubrir, que son un montón. De informática también cerca de 8 o 10 y demás. Bueno, al final han tenido que abrir procedimientos especiales, o sea, porque claro, una vez el procedimiento es que las vacantes se pueden cubrir con gente de la lista, si no las sacan como vacantes, digamos, un poco más especiales, que las pueden cubrir cualquiera que esté en cualquier lista. O sea, yo mismo podía haber optado a plazas de pues de matemáticas o de cualquier otra especialidad, aunque no estuviera en sus listas. Cualquiera que esté en listas puede optar a esas plazas. Y ya entonces, cuando no se han cubierto, se abren listas para que se incorporen nuevos interinos. Entonces, todavía se quedaban sin cubrir varias plazas. E hicieron un procedimiento especial que era casi casi, preséntate, si tienes el título tienes trabajo. O sea, ya está, ni pasas una prueba de incorporación a listas, ni un baremo de tal, sino preséntate si tienes un título, hacemos un sorteo entre los que estéis y te damos el trabajo hasta final de curso, o mañana empiezas. O sea que fíjate el follón, ¿eh? Permíteme que te haga otra pregunta, y es que casos, claro, dependerá de la comunidad autónoma y hasta qué punto esté informatizado el sistema de listas de interinos. Me consta que hay comunidades autónomas donde aún te llaman por teléfono, otras donde tienes que ir al servicio provincial a mirar las listas en papel. Tenemos la suerte, aunque va un poco mal, todo hay que decirlo, pero tenemos la suerte en Aragón que tenemos todo informatizado, podemos consultarlo por internet, incluso echar la solicitud por internet. Pero lo que quería decir es que si yo trabajo en una lista, imaginémonos que estoy en la lista de infantil y de primaria, ¿no? Y me llaman de la lista de primaria, creo que a mí automáticamente, como es la misma dirección de la comunidad autónoma la que me contrata, automáticamente se me da de baja de todas las otras listas. O se me da de baja o simplemente aparece como que estoy ya trabajando. No exactamente, sino que simplemente lo que pasa es que no se te tiene en cuenta. O sea, no es una baja directa, sino que simplemente no se te tiene en cuenta. Si se te va a asignar otra plaza, no se te asigna, digamos. Pasan por encima tuyo. Pero bueno, para este proceso es algo que no es nuevo. O sea, quiero decir, eso ha pasado así siempre y nunca ha habido problemas de que se cubrieran las vacantes. Entonces, claro, nosotros empezamos a hablar, ¿no? En el corrillo, en el recreo, tal, un poco con el café. Oye, ¿pero qué pasa? O sea, porque ya no es esto solo, sino que nosotros lo hemos sufrido en informática, pero compañeros de imagen y sonido también, y me consta que en algunos otros centros también. Esas plazas se han llegado a cubrir, igual por procedimientos especiales, como te digo, asignando las plazas casi, pues sorteándolas a un euro o cosas así. Y han venido compañeros, se han incorporado, han estado 2 días y lo han dejado. O sea, compañeros que a lo mejor venían la mayoría del paro, de no tener trabajo, venían a un curro más o menos, vamos a decir, normal, hay que trabajar y ya está. Y ha habido muchos compañeros que les ha podido, que no se han visto capaces de llevarlo a cabo y lo han dejado. Lo cual se abre un doble debate, ¿no? O sea, primero analizar por qué ha pasado, qué está pasando en estos últimos cursos, que faltan profesores realmente, y luego qué es lo que ocurre, porque gente que se incorpora, teóricamente necesitada de un trabajo, pues llega y abandona a las primeras de cambio o no se ve capaz de llevar a cabo la tarea. O sea que son cosas bastante curiosas y que, si quieres, pues podemos analizar un poquillo a ver qué ha podido pasar, pero sobre todo desde tu punto de vista, que eres un poco relacionado con la educación, pero externo a toda esta problemática, porque entiendo que en primaria no se da, ¿no? En primaria nos está ocurriendo todo lo contrario. La verdad es que este año, aunque se dice que después de unas oposiciones como las que ha habido este pasado verano, las listas van muy lentas, la verdad es que en todas las especialidades de primaria, y creo que incluso en infantil, la gente está bastante mosqueada porque no se mueve nada la lista. Yo he de decir que he tenido la suerte de poder trabajar por estar en otra de estas listas paralelas y tener esos títulos de inglés que ahora abren tantas puertas, pero como recordamos muchas veces, y si queréis podéis escucharlo en aquel programa que dedicamos a si están el profesorado, si los profesores están preparados de verdad o bien formados, pues bueno, estos títulos que, bueno, a lo mejor deberíamos tener un nivel un poquito más alto, pero gracias a esa lista yo entré. Pero en primaria, a día de hoy, igual que el año pasado, yo ya estaba a estas alturas casi, bueno, un poquito más adelante, estaría trabajando. Este año, habiendo avanzado puestos, ojo, habiendo avanzado casi 100 puestos en la lista de interinos, estoy muy lejos de trabajar, o estaría en ese caso, estaría muy lejos de trabajar. He tenido esa suerte, como he dicho, de poder entrar por esa otra lista paralela. Por lo que nos encontramos con muchísimos profesores que durante mucho tiempo han estado trabajando y ahora se han encontrado que no tienen trabajo. ¿Qué hará esta gente? Pues en el caso, como estabas diciendo hace un momento, Carlos, si tienen la suerte de estar, por ejemplo, en una lista de interinos de una comunidad autónoma cercana, donde las oposiciones fueron hace 2 años, porque ahora ha habido un desfase entre las comunidades autónomas, porque unas convocaron, otras no, unas de unas especialidades, otros de otras, pues se va a ir allí, igual que en mi centro. En mi centro tengo gente hasta de Andalucía, o gente que está en listas de interinos de Gran Canaria, de las Islas Canarias, y están trabajando en Aragón. Sí, yo en estos procedimientos especiales se incorporó una chica de Córdoba, pero que no vivía aquí, o sea, que se vino de Córdoba solo para incorporarse y a los 2 días se piró. Dijo, no, esto no es lo mío. Y vamos, dices, jolín, haces un esfuerzo de venirte casi de 1000 kilómetros para aquí claro, sin tenerlo esto muy claro, o si, no sé, o igual se encontró una cosa. Entonces, hay varias cosas. Si te parece, atacamos primero la primera pregunta. ¿Por qué faltan... Venga. Profesor, o sea, ¿por qué se está dando esta situación de estar a noviembre y tener plazas sin cubrir? Que claro, recordemos que estos son 2 meses, un poquito menos, pero casi 2 meses de docencia perdida para los alumnos. O sea, que realmente el mosqueo que suele haber o que debe haber en familias y demás, pues tiene que ser bastante elegante. Yo, vamos, lo único que así hablando con los compañeros y demás, lo achacamos un poco al máster, este máster de secundaria que se ha hecho obligatorio a partir del 2010 y que, pues que quieras que no, es un pequeño escaloncillo más, una pequeña piedra más en el camino para todos aquellos que quieren dar el paso y que antes parece que el CAP era una cosa como de un par de meses, que si te lo haces a distancia, pues casi cualquiera se lo sacaba. Y un máster presencial, bueno, presencial, hay versiones a distancia, pero que son igualmente durillas, pues también económicamente es más gravoso y luego pues exige un esfuerzo superior. Y parece que eso pues ha podido cortar un poquito, ¿no? El crecimiento de gente que quería incorporarse al mundo de la docencia. Pero vamos, yo no sé si realmente es un impedimento tan grande como para que haya habido 5 años, un poco más tarde, casi 6, después de la implantación del máster, semejante cambio tan radical, porque la verdad es que los 2 últimos años ha sido una pasada. Habría gente que por esto de la crisis también, es verdad, ha buscado su salida o trabajaba de otra cosa y ha buscado de alguna manera una oportunidad en esto de la educación. Y como hemos dicho muchas veces, da igual el nivel al que estés enseñando, que esto tiene mucho de vocación y mucho de integridad mental, casi casi. Sí, pero también tiene, entre comillas, cierta estabilidad, que como bien dices, si algo pues se ha echado de menos durante este periodo de crisis es eso, ¿no? Es decir, ostras, pues mira, por lo menos parece que cierta no lo sé si la gente no percibe esa estabilidad, porque también se nos ha maltratado, como hemos hablado aquí, a los docentes y a la profesión de docente, pues vilmente, ¿no? En cuanto a no solo a reconocimiento social, sino a condiciones de trabajo. Entonces, yo no sé si todo esto también es un motivo para el que la gente no quiera ser profesor, ¿no? O sea, se nos ha maltratado, vilipendiado tanto socialmente, no somos una profesión realmente valorada en la sociedad, ni al final muy bien retribuida como para que eso compense lo otro. No lo sé. No pienso igual que tú, porque aunque nosotros lo vemos desde el punto de vista de somos profesores, somos maestros, al fin y al cabo la perspectiva que se puede tener desde fuera o alguien que no está en el mundo y quiere acceder a él es lo ve como funcionario, ¿vale? El ser funcionario en sí, lo que dices, da una estabilidad. Pero yo, cogiendo un poco lo que decías antes de este máster, que bueno, es que del dicho al trecho, no, del dicho al hecho hay un trecho. Y es que no es lo mismo estudiarte una teoría y sacar sobresaliente en este máster, que te prepara, como digo, teóricamente, de cómo dar clase, a luego encontrarte estas aulas masificadas en secundaria, sobre, es que en secundaria hablamos de chavales adolescentes que están, vamos, como chotas, que es que decimos aquí en Aragón, ¿no? Como cabras. Ya sé por dónde vas un poco, Jaime, pero eso explicaría la segunda parte, ¿no? El por qué la gente, pues una vez que se incorpora, sale por patas. Vale. Exacto, yo pero quería concretar eso. Que eso es cierto, ¿no? Que luego, desde lo que uno se puede imaginar que es la profesión, a luego el día a día, puede ser duro. Pero también lo explicaría a lo mejor pues a la semana o a los 15 días, pero es que no han durado ni uno muchas veces. O sea, es que es una cosa de decir, explicarle todo, tal, tal, tal, y dice, buh, buh, buh, buh, buh, y se piran. O no vuelven directamente, que alguno ni siquiera avisa. Pero realmente ya no es ese caso, sino es que no llegamos a ese caso. O sea, el máster puede ser un impedimento para que haya bajado muchísimo la gente que se incorpora a las listas, porque claro, o es que ha crecido muchísimo la demanda educativa, eso, con nuevos estudios, con nuevas plazas, entonces se está creando mucho más trabajo que la gente. O sea, no sabemos muy bien si es que hay, el volumen de plazas ha podido subir un poquito, pero no, aparentemente no es una cosa muy, muy, muy grande, ¿no? Una diferencia muy grande con respecto a otros años. Puede ser que la gente, vamos a ser un poco cuñados, puede ser que la gente se haya acomodado en a la hora de querer trabajar. Vamos a pensar que son gente bastante joven. Vamos a intentar pensar que es una persona que llega de, que ha salido de la universidad, no encuentra trabajo, pues se hace este, le iba a decir el CAP, pero bueno, es que no sé cómo se llama ahora este máster. Máster de secundaria y formación profesional. Sí. Tienen de estos nombres largos. Bueno, de 3 líneas. Bueno, tiene un nombre espectacular. Sí, sí. Los máster ahora creo que el precio va no por crédito, sino por lo largo que es el título. Bueno, y llega esta persona y sale una plaza. Porque esto lo veo en primaria y ahora te contaré una cosita. Pues vamos a poner a 120 kilómetros de tu... pero dentro de tu comunidad autónoma, pero de tu casa, y que tienes que ir allí y trabajar. Oye, me tengo que ir de casa y luego, oye, pues deja, ya sigo buscando otra cosa. O gente que está trabajando en la concertada, no en la privada, que se olvida a veces de darse de baja de las listas y ahí está, les llaman y no hacen ni caso, van decayendo. Pero me parece No sé, y te voy a enlazar con esto que te decía. Es que yo creo que eso que comentas pasaba antes también. No es una cosa... Sí, tienes razón. Es que, o sea, es verdad. Es que antes pasaba. Bien, ha podido crecer un poco y puede fluctuar, ¿no? Más o menos X%, pero es que ya te digo, ha sido un cambio radical. O sea, las listas de matemáticas eran unas listas interminables que las imprimías en papel continuo y podías empapelar una habitación. Pero... Porque recordemos que las estamos hablando que las plazas que salen, como has dicho al principio, no son como las que nos salen muchas veces en primaria de una semana, un tercio de jornada en Guadalix de la Sierra. No, claro, aquí encima, claro, a ser centros de enseñanzas medias, entre comillas, y sobre todo pues en formación profesional, son 4 centros. Quiero decir que no te vas a pueblos ni muy pequeños, son... pues centros o núcleos rurales si son pues un poquito más grandes, en principio no tan lejanos, o hay algún caso que sí, pero bueno, eran plazas, las que había eran plazas muy muy atractivas, vamos. Yo mi primer año que me fui a 150 kilómetros de casa hubiera matado por una situación así. Pero dímelo a mí que estoy a 120. Claro, pero es que es eso, es que dices, no sabemos detectar cuál ha sido el cambio, ¿no? Y claro, el máster, pues hace 6 años del máster, pues a lo mejor poco a poco una cosa lleva a la otra y últimamente a través de la crisis la gente, pues invertir 1.000 euros en poder optar a un trabajo, pues a lo mejor no es muy atractivo. No lo sé, no sabemos muy bien. Yo estoy más por estos últimos años de ataques, de que no es una profesión atractiva. Ha perdido... Igual que un maestro estudia magisterio para ser eso, maestro en primaria o infantil o lo que sea, claro, los profesores no estudiamos matemáticas o ingeniería como vocación para ser profesores generalmente. A no ser que tengas una tradición en la familia y veas eso rápidamente como una opción laboral, no suele ser una opción principal a la hora de ejercer estos estudios. Entonces yo creo que es que eso... sumado a que socialmente pues no está bien valorada o no parece que sea una profesión atractiva, como digo, pues económicamente y demás, pues yo me decanto un poco por ahí. Si bien es cierto que es contradictorio con lo que siempre se ha dicho a los profesores, qué bien vivís, cuántas vacaciones tenéis, que solo trabajáis 20 horas a la semana y gracias... y todas estas cosas, pero claro, también ahora llevamos 5 años que nos han visto pues por las calles, que un poco la gente igual se ha enterado un poquillo más que no se trabaja solo las horas que se está en el centro y este tipo de cosas, y lo que tú comentas, ¿no? De irte a 120 kilómetros. Pero no sé, me decanto por ahí, pero igual me equivoco. Esto es un poco un análisis muy, muy superficial. La experiencia en Twitter... y hablando de mi cuenta específica de educación, me ha vuelto a mostrar hace poco que los prejuicios sobre la profesión, sobre todo de maestro, no solo siguen ahí, sino que aún están calando más fuerte, sobre todo en el sector padres, en los cuales no voy a meterme en ese jardín porque ya alguna bronca me ha tocado lidiar en Twitter, pero que siguen pensando que somos gente vaga, que vamos allí a simplemente, oye, pasar el rato, no quiero problemas, y mis vacaciones y mi sueldo y ya está. Y los pero bueno, hay, eso será... y los hay, pero como en, todo, los hay. Como en todas las como profesiones. En todos los sitios, exacto. Sí, exacto, como en todas las profesiones, igual que cuando todo vino, por aclarar un poquito, sobre un tuit que hablaba de un tipo concreto de padres en una de las eduoras, recordemos... ¿Que no sabes qué es la Eduora? Escúchate la anterior Tiza en los zapatos con Isabel Ortega. Pero ahí hablábamos sobre la intrusión laboral, ¿no? Y en un momento yo resalté de manera incluso humorística, ¿no? Queriéndolo decir de alguna manera como muy indignado y poniendo una viñeta. Aquellos padres que a lo mejor leen libros o ven vídeos de YouTube y charlas. Y que está muy bien, ¿eh? Que estén informados, no me malinterpretéis. Pero que parece que ellos... saben más que una persona que es un profesional, en ese caso, de la educación, como puede ser tú o como puedo ser yo. En algunos casos puede ser, pero no es lo normal. Y hablaba solo de ese caso concreto, el padre o la madre, o el tío y el perrito que le ladre, que le dice al profesor cómo ha de dar sus clases. Y me buscó un problema ya por un sector de padres que, igual que pensaban que yo generalizaba, que no es el caso, repito, ellos generalizaban sobre cómo somos los maestros. Y ya por no irnos mucho del tema, unos tanto y otros tampoco. Si es que, lo acabo de decir, en cuestión de maestros este problema no lo tenemos, porque es al revés. Prestarnos unos pocos. Es que casi, es que sería para hacer un trasvase, ¿no? De profesionales de la educación, porque en nuestro caso nos faltan plazas y más en situaciones en las que hasta que no son 15 días de baja, por ejemplo, no se cubre esa plaza. Y yo he visto casos en los que hay personas que tienen enfermedades bastante comunes, además, en los que nos dedicamos a la educación, que van dándole la baja a la semana. Oye, ¿qué tal estás esa semana? ¿Estás mejor? Sí, coges el alta o no, una semana más. Pero claro, al ser por semanas, no se puede, esa plaza no puede salir. Y puede estar perfectamente una persona de baja un mes, pero al no darle la baja entera del mes, esa plaza no se cubre. Y la vamos apañando los compañeros. Y luego las plazas, como he dicho, que van saliendo, y sobre todo este año, son pocas y bastante malas. Y cuando digo malas, no es ya la distancia, que bueno, oye, todos tenemos que pasar por esto y es un trabajo al fin y al cabo. Y el que le gusta enseñar, pues bueno, aunque se tenga que ir lejos, habrá gente que le irá mejor, gente que le irá peor el desplazarse fuera. Hablo más de horas. Estamos hablando de que, claro, si te dicen irte lejos, pero vas a cobrar una jornada completa, no cobramos mal. Tampoco, o sea, a ver, no es para echar cohetes y no somos millonarios, pero no se cobra mal. Pero sí que es verdad que si lo que te van a dar es un tercio de jornada, que eso ahora hay mucho, que son las reducciones de jornada, profesores y maestros que por temas personales deciden hacer reducirse la jornada. Y ese tercio de horas y ese tercio de sueldo, que a mí me ha tocado hacerlo, y es por ejemplo las 2 horas de la tarde. Irte al Quinto Pino, que también lo he hecho, ojo, que también lo he hecho, pero irte al Quinto Pino a dar solo las 2 horas o la hora y media de la tarde, dependiendo del centro, pues bueno, esas suelen ser plazas voluntarias. No sé si en vuestra lista también hay voluntarias y obligatorias. Sí, esto funciona igual y vamos, el caso parecido lo tengo muy claro con ciertas plazas de la lista que controlo de informática, que hay 8 horas en el pueblo que está a 200 kilómetros y demás, que se quedan sin dar o sin asignar hasta noviembre, y eso es una situación, vamos a catalogarla como normal. O sea, no es el caso particular de este año, que ya te digo que ha sido exagerado. Yo eso lo podría entender, y yo mismo en determinadas circunstancias dices, oye, me espero un par de semanas a una plaza mejor, por si sale, porque a lo mejor estoy bien y podría optar a otra cosa si espero un poco y esa no la cojo. Vale, pues ya está. Pero que es que esto no, esto ha sido plazas obligatorias de curso completo en Zaragoza o en Calatayud, que está a 90 kilómetros de Zaragoza, con una carretera cómoda, 40 minutos, o sea, no... Autovía, ¿no? Además. Sí, que o sea, son plazas muy, muy atractivas o muy sugerentes, pero no ha sido el caso. Yo por tocar un par de posibles razones, yo es que, por ejemplo, para esta gente que se incorporaba y luego huía como por patas, yo creo que es que cada vez estamos complicando también la profesión muchísimo más. O sea, venía el compañero y tú te sentabas al lado de él y cosas que tú has ido asumiendo, incorporando a tu día a día durante 5 o 6 años, se lo tenías que contar, decir, no, pues hacemos este documento, este otro, porque la ley tal, porque la documentación no sé qué, la porque el proceso interno, porque también estamos en calidad con la ISO no sé cuánta, entonces nos obligan a hacer. Entonces yo digo, yo estaba viéndole la cara cómo se le iba desencajando, y yo era de los que más o menos se lo intentaba dar con cuentagotas, porque ya le ves, ¿no? Y dices, bueno, se le está saturando el tema y no va, vamos, normal, ¿no? Que luego huyan. Pero yo creo que es necesaria tanta burocracia, tanta complejidad en esta situación, en esta profesión en la que estamos. Yo no sé si nos está yendo de las manos todo esto, que eso yo creo que es otro tema que podemos hablar en algún otro programa, porque vamos, la gente alucinaría de la cantidad de historias que hay que hacer. Apúntatelo, porque este es un tema muy interesante y que yo quiero tratar porque lo estoy sufriendo en mis carnes. Sí, ya lo sé, ya, por eso. Que muchas veces por inercia, le podemos echar la culpa al centro o al jefe inmediato, vamos a decir, al capataz, que puede ser el equipo directivo del centro, cuando realmente esto viene de mucho, mucho más arriba, y cuando parece que dices, en mi pequeño rincón qué mal podemos estar porque hacemos mucha burocracia, hablas con gente de secundaria, incluso con gente de que está dando en artística, y están exactamente igual. Sí, sí. Entre los estándares, a cualquier cosita pequeña que haces en clase, hay que hacer un acta para que quede registrado. Y yo te hablo de un centro, o en FP normalmente se trabaja también con calidad, con auditores externos y demás. O sea que aumentale a todo lo que lleva la burocracia legal por la ley de educación y los procesos que se tienen que seguir. Aumentale algo extra como para estas auditorías, que ya es como, bueno, yo me pego un tiro mejor porque joroba. No, pero es verdad, hay gente que no sabe que que yo estoy viendo casos de gente que ha vivido bastante bien en centros que hasta ahora, pues bueno, capeaban un poco el temporal porque les tocaba a lo mejor un inspector que era un poquito menos duro, y oye, de repente que hay que hacer un montón de papeleo, y claro, nadie, y me incluyo, nadie nos ha enseñado, y tienes que ir aprendiendo un poquito sobre la marcha. Pues imagínate una persona que ni siquiera tenga ese recorrido, como dices, ¿no? Que ha hecho el máster este, y de repente le dicen, bueno, es que no, es que esto no va de vienes tú aquí, te preparas la clase y enseñas. Es que eso, a día de hoy, a lo mejor voy a exagerar un poco, pero es que es un tercio. Sí, sí. Los otros dos tercios sí. Son papeleo y papeleo. Y que llega un puente de estos, ¿verdad? Y nos toca estar trabajando, vamos, haciendo papeleo. Sí, yo no preparando clases, por fin, casi. He orientado el tema, por lo menos, de lo que quiero hacer hasta Navidad. O sea, ahora. Y es el cuarto año que doy las asignaturas que estoy dando este año. O sea, que con todo el material preparado, con todo, hasta ahora no me he podido poner con cierta calma. Y no porque no haga nada entre semana, quiero decir que con cierto, vamos, que echa horas y hasta ahora sí, no sé. Sí. Pero bueno, como bien dices, yo creo que ese es un tema que da para un programa entero. Lo apuntamos entonces. Y otro tema que hemos tocado muchas veces también, como has dicho, yo no sé si esa diferencia vocacional que hay entre maestros y profesores al final pues desemboca en este tipo de problemas, en que como la vocación propia como tal en los maestros es innata, o sea, ya desde los 18 estás pensando en esto, y nosotros somos más de rebote, por decirlo así, o en algunos casos se te despierta más tarde esa vocación. Yo no sé si habría que hacer algo para trabajar la vocación de ser profesor en secundaria o en FP. No sé si... No sé, o simplemente algo que también, y alguna vez he comentado, es que la perspectiva que se tiene muchas veces de la educación de quien está fuera es la que fue cuando era alumno. Volviendo a Twitter, más de alguno he tenido que explicar de manera bastante suave que lo que recuerda de cuando era alumno, incluso en la EGB, no se parece en nada a lo que es ahora, y que no es lo mismo lo que tú recuerdas de ser alumno en el instituto a estar en el otro lado y de repente encontrarte pues con 25 mostrencos, porque y es que no estamos hablando... O 35 en secundaria. 30 y pico, pero que no hablamos de niños pequeños, que estamos hablando de personas adultas ya en algunos casos, porque estamos hablando ya que tienen una cierta madurez, y lo mismo con las hormonas ahí a tope, que claro, llegas ahí y dices, y madre mía, ¿dónde me he metido yo? Y yo lo entiendo, que haya gente que de repente llega allí, se encuentre el tema y diga, yo no puedo con esto. Sí, luego está un poco la fortaleza de cada uno de decir, bueno, pues yo tiro para adelante, o decir, oye, no, esto no es lo mío. Bueno, pues menos mal que lo he descubierto a tiempo y me voy a otra cosa. Pero tiene que ver incluso con eso, ¿no? Con el tema de la vocación, porque si uno tiene esa vocación, realmente está motivado para ese trabajo, y todo este tipo de problemas, pues al final todos los hemos superado, ¿no? Y te sientes, por ejemplo, estas personas que venían al centro, yo creo que nunca me he sentido tan arropado en un centro como le hemos hecho ver a estos nuevos compañeros, ¿no? O sea, abriéndonos, dejando todo, compartiendo todo, acudiendo a sus clases, acudiendo por las tardes, aunque no tuviéramos que ir, para ayudarles, yo qué sé, o sea, lo han tenido en ese sentido lo mejor posible o lo más fácil posible, y no ha sido pues algo que salvara la situación, ¿no? En ese sentido, y ha habido, pues fácil, tres compañeros solo en informática, que a lo mejor eran cinco plazas y han venido tres compañeros que no, ¿eh? Y luego, por terminar, si te parece, Jaime, tema de soluciones, porque esto a mejor no tiene pinta de que vaya a ir. O sea, realmente yo creo que yo me iría pensando estudiar una carrera, Jaime, de estas de informática o así, por ejemplo, que te la sacarías muy rápido y que te permitiría ejercer, pues eso, con 30 chavales de 16 a 22 años en clase, muy, muy a gusto. ¿Estás acostumbrado a primaria? ¿Esto te va a parecer...? No lo sé. No sé qué tipo de soluciones se plantean en la administración, en este caso en Aragón, pero como te digo, yo creo que es un problema común, por lo menos a las comunidades de nuestro alrededor, y entiendo que al resto de España pues tendrán situaciones similares. No sé si unas oposiciones van a solucionar el tema, haciendo fijas plazas. Muchas plazas interinas. O si una mejora de las condiciones, porque claro, hablando con otros compañeros, no, pues ya verás, si nos pusieran otra vez a 18 horas lectivas en vez de a 20 o 21 que hemos estado, ¿no? De clase, sí. Pues se apuntaría más gente. Dice, sí, pero no sé si se apuntaría más gente, pero de primeras, si reduces esa cantidad lectiva, lo que vas a necesitar es más profesores que te faltan, o sea, más todavía, ¿no? Porque generan más vacantes. Pero lo que no puedes hacer es tener a personas que están ahí solo porque se paga bien. Porque entonces, gente que está aguantando. Exacto, es un parche. Todo solo por el sueldo, porque entonces no van a ser buenos profesores. Es un parche, es una tirita. Realmente es, pensando a largo plazo, yo creo que tendrían que trabajarse mucho más la información en los últimos cursos de carreras que no tienen por qué tener una salida directa, como en el caso de magisterio, a la educación, ¿no? Sino pues ir, dar charlas, informar a la gente de ingeniería, de matemáticas o de biología, que el mundo de la docencia es una de sus posibilidades. Porque yo estoy segurísimo que es que muchos ni se lo plantean, pero por desconocimiento de las posibilidades de lo que tienen que hacer. Fue mi caso. Yo, cuando estudié la carrera, vamos, es que esto era una opción que ni pasó un segundo por mi mente. Claro. Entonces, ahí hay que trabajar eso, y yo creo que la valoración social, pero eso es un tema a muy largo plazo. ¿Alguna conclusión final, Carlos? To be continued. Ya veremos. No, como siempre digo, esto es un gran, pues bueno, una gran sesión de diván y de desahogo personal, pero también de trasladar la situación que se está viviendo y especialmente a la gente fuera de la educación, de que seguramente critican el sistema educativo porque pues su hijo o su hija no tiene profesor estos dos primeros meses, y lo entiendo. Pero que realmente el problema, realmente, yo creo que es que no se sabe la causa. Y es lo que estamos discutiendo. Muchas posibles opciones y muy pocas soluciones. Pues como siempre decimos, al final las víctimas, los mismos alumnos, los que tienen que sufrir, ya sea el malestar de un profesor, la mala organización de la administración o esas leyes de educación que pueden salir de la manga y que para unos les van bien y para otros no tan bien. Que como siempre decimos, se puede sacar todo lo bueno, pero es que lo malo pues brilla muchísimo y de alguna manera nos ciega para intentar ver todo lo positivo que se puede sacar de cada tema. Bueno, Carlos, creo que vamos a dejarlo aquí. La verdad es que es un tema bastante interesante y que nos daría para un par de horitas, pero bueno, nos hemos extendido un poquito más de lo que solíamos hacer, aunque últimamente estamos cogiendo un rimillo de enrollarnos mucho, a ver qué nos dicen los oyentes, a ver si nos piden más canela o nos dicen frenad un poquito y volver a esas medias horitas tan chulas. ¿Te atreves a comentarnos de qué nos hablarías las próximas veces o lo dejamos ya para que te lo pienses? Y adelanto yo lo mío. Adelanta, que seguro que va a estar interesante. Lo mío, la verdad es que voy a hacer también un poco, más que sesión de diván, quiero compartir, igual que estoy cogiendo esta afición del Twitter de compartir lo que voy haciendo en el aula, pues voy a compartir aquí en el podcast algo que estoy haciendo en el aula. Algo concretamente en el aula de matemáticas, que es el método de Quinset. Una experiencia docente. Sí, la verdad es que es, aunque al principio levantaba un poco la ceja y lo miraba con sospecha, la verdad es que estoy viendo los resultados y me parece muy interesante. Un método que que tiene en su metodología una palabra que da mucho miedo y que a la gente no le gusta usar, y es la memorización. Así que yo os emplazo a la próxima entrega y os iré contando. Carlos, como siempre, un placer. El placer ha sido mío, Jaime. Y enhorabuena por ese pedazo de premio, ¿eh? Enhorabuena a ti también. Bueno, queridos oyentes, como siempre, nos vemos en la próxima entrega de Tiza en los Zapatos.